De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata, para abordar el rock desde el rock mismo. Música, entrevistas, historia, las nuevas bandas y los clásicos. Todo lo que se te ocurra y pueda suceder. Las bandas locales y under suenan y fuerte. Un lugar de encuentro y de confluencia. Porque de eso se trata, estar juntos en la radio y con la cultura rock. Los sábados de 17 a 20 por Estación 95, 91.5. En internet www.km501.com.ar. En Facebook, de eso se trata. Mensajes de texto 15-555-555. De eso se trata. De eso se trata. Rock. Mucho rock en la radio. Conduce Sergio Eduardo Sosa. De eso se trata. Dios santo, que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad. Vive en el aire la luna de abril, nunca se cansa el cielo al partir. Y más allá del terraplén, la pantalla de crueles ciudades, todo lo mira la luna de abril. Ella sigue las olas. Así comenzando una nueva edición, Luna de Abril, el flaco Luis Alberto Spinetta, Bello Abril, Fito Páez y el flaco, y el comienzo, un día como el de hoy, un día de otoño, Los Gatos, bienvenidos. Así arrancamos. De eso se trata, para abordar el rock desde el rock mismo. Hola, soy Sebastián de Sur Oculto, saludos para el programa de Se Trata, para la, toda la gente de Belví y a los amigos de Suyo. Nos vemos pronto. Feliz, guitarrista carajo. Quería dejar un saludo grande para la gente de Se Trata. Bueno, y Gabriela de Las Pelotas para De Eso Se Trata. Hola a todos, soy Charlie de Masacre, les mando un gran saludo a De Eso Se Trata, en Belví, Córdoba. Un gran saludo para la gente de Belví, y de eso se trata de acá, de Fernando Ruiz, de Catupecu. Bueno, un re saludo para De Eso Se Trata, porque De Eso Se Trata de hacer el aguante, y vamos el rock ande, y vamos las vías, y vamos todo lo que se aposta, a tema de qué hacerle. ¡Hasta la próxima! Un beso aguante de la radio. Saludos, soy Gaby de Contra Voz. Para todo De Eso Se Trata, Belví, Córdoba, aguante, más rey, más rock. Gracias, hermano. De Eso Se Trata, de ver bien acá, y de que nos derrama, saldate, loco, abrazo, grande, hermano. Un gran abrazo para De Eso Se Trata, de Luis Córdoba, de parte de Manuel Orbillar, de Isla Culeca, de Valderrama. Los sábados en Estación 95, De Eso Se Trata, para abordar el rock desde el rock mismo. Bandas locales, provinciales, nacionales, los clásicos, la nueva música, las tendencias, entrevistas con los protagonistas, cobertura de eventos y mucho más en una tarde donde todo puede suceder. De eso se trata, 91.5. De eso se trata, solamente hablar y escuchar rock and roll. Aunque se acabó, quieren más, quieren más, quieren más, aunque se acabó. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Ahora sí, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la fiesta del rock. Bienvenidos a esto que hemos dado en llamar juntos, ustedes y nosotros, de eso se trata. Vinny's looking for a bang, jazz funk, thrash rock, with distortion on, the moving, grooving, grinding, cruising, dissidents, 12-tone beat, 8-tonal heat, nonsense cause it always. Un arranque metiéndonos musicalmente en este mes de abril y en este otoño claro. Bienvenidos a la primera edición del mes de abril, mes aniversario, mes de nuestro tercer año. Edición correspondiente a este sábado 4 de abril de 2015. A través de Estación 95, 91.5 en casa. Hasta la hora 20 hacemos como todos los sábados. Esta reunión de música, de amigos, de interés general, interés cultural y mucho más. Gran programa por delante tenemos, con mucha música, nueva música. Una nota imperdible que tendremos cerca de las 18 horas. Estaremos hablando con una leyenda viva del arte y la imagen en el rock. Hablamos de Rock and Bole. Claro, el autor de todas las tapas, de toda la gráfica, imagen de Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Que va a estar en la zona, ¿eh? El próximo lunes, ahí en Marco Juárez, organizado por mi amigo Cristian Pravisani, por Radio Play, su emisora. Presentando su libro, así que es una muy buena posibilidad. Aquellos que puedan viajar, asistir, se los recomiendo. Entrada libre y gratuita. Pero hoy tendremos un adelantito. Espero que todo salga bien en lo tecnológico, como uno siempre resalta. De hablar con un tipo que la sabe lunga. The video, Estaremos presentando un material nuevo. Un disco, desde ya te digo, antológico. El nuevo disco de Amel. Una banda que te la presentábamos hace algo más de 2 años. Banda que conforman el sobrino del flaco Spinetta, Gonzalo Palias. Y el hermano, el maestro Gustavo Spinetta, bandón. Y luego de una espera que nos había adelantado tanto Gonzalo como Gustavo, el laburo que estuvieron haciendo, realmente salió un disco. Tremendo, hoy te lo vamos a presentar en exclusiva aquí en De Eso Se Trata, en Estación 95, como siempre. Todo esto y mucho más en una tarde donde todo puede suceder. Bienvenidos, amigos. Para comunicarse con el programa lo pueden hacer a través de nuestra fanpage. En internet nos buscás, De Eso Se Trata. Pones me gusta y ahí ya estamos conectados. También podés escuchar vía internet a través de la misma página. Mensaje de texto y WhatsApp en un solo número, 15-555-555. Ahí programás la música que quieras escuchar. O simplemente nos decís qué estás haciendo a esta hora, cómo estás pasando esta jornada de sábado. Sumate, dale, subí la radio, clavala ahí en el 91.5. O en www.km501.com.ar. Esto es De Eso Se Trata. in the glass. It's so cold, so hip, it's a bite. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, tastes so sweet. But it makes no difference, cause it's not your fault. ...17:40... sonidos internacionales. Llegaban los Amorphis y aquí los Thai No More, programado en el 15-555-555... por Santiago, que saluda y se suma a la tarde. Abrazo, man. Un beso, un cariño especial para mi amiga Andrea Maggi, fiel oyente, cada sábado junto a la familia. Nos programa a pesar de esta semana. Por lo de esta semana, claro, por un nuevo recuerdo para nuestros veteranos y caídos en Malvinas. Nos pide la música de Ciro y los Persas, Héroes de Malvinas. Con todo gusto, y vamos a estar recordándolos también a nuestros amigos veteranos, héroes. Se concretó el pasado miércoles por la noche la vigilia ahí en la Plaza 25 de Mayo. A posterior el acto en la plazoleta Héroe de Malvinas. Para ellos, nuestro reconocimiento, como siempre. Vos te comunicas en el 15-555-555, mensaje de texto o WhatsApp, haciéndonos saber dónde estás y también qué música querés escuchar. De eso se trata, para abordar el rock desde el rock mismo. Los sábados de 17 a 20 a través de Estación 95. No hay tiempo de más, no hay tiempo de más. Bienvenidos como cada sábado a la fiesta, al banquete de rock. No te queda un minuto más para arrepentirte. No te queda un minuto más. La mejor música está acá. Quédate. Hasta la hora 20 hacemos De Eso Se Trata. Déjanos tu mensaje 15 555 555. De eso se trata. Inicio espacio publicitario. Moratoria 2014. Ahora puede regularizar su situación con grandes ventajas. Incluye todo tipo de deudas municipales como tasas a la propiedad, patente, comercio, industria, cementerio, multas, derechos por construcción, ampliación o refinanciación. Importantes beneficios por pago al contado. Planes de pago de hasta 24 cuotas. Consulte en Secretaría de Hacienda. Municipalidad de Bellville. Hacemos la ciudad. En una de las zonas más lindas de la ciudad, Tierras Emilio ofrece lotes con todos los servicios, áreas parquizadas y espacio recreativo. Y lo mejor, cuotas fijas y en pesos. Hacé como Hernán Barcos, alcanza tu meta y disfruta la naturaleza. Segunda etapa, ya a la venta. Fundación para la Enseñanza Universitaria de Bellville. Carreras de grado, Instituto Universitario Aeronáutico, Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Recursos Humanos, Ingeniería en Sistemas, con pasantías rentadas y medias becas. Fundación para la Enseñanza Universitaria de Bellville, de lunes a viernes, de 18 a 22 horas, sábados, de 9 a 13 horas, Boulevard Colón, 959, Bellville, teléfono 03537-4277. Email info@fupeu.com.ar. La Rueda, regalos artesanales, un mundo de artesanías en maderas, pasta piedra, hierro, cerámica y vidrio. Ideas personalizadas, regalos empresariales y objetos de decoración para dar identidad a tus espacios. Contamos con un sistema de ventas por mayor y menor. Encontranos en Avenida Faustino Molina 1149, teléfono 41-33-77. La Rueda, regalos artesanales, objetos que hablan de vos. Vos pensá en tu fiesta, del resto nos encargamos nosotros. Fato en Casa, de Iván Luque, servicio gastronómico. Fiestas en general, agasajos, eventos, presentaciones y mucho más. En salón o en exteriores, el servicio gastronómico que vos pensabas lo tiene. Fato en Casa, Fato en Casa, Fato en Casa. Comunicate con Iván Luque, informate y hacé tu reserva a los teléfonos 03537-1567-1375 o al 414-680. Estamos para satisfacer tus necesidades. Consulta por promociones en fiestas de 15 y casamientos. Fato en Casa, servicio gastronómico de Iván Luque. Viajamos a cualquier punto de la región, provincia o país. ¿Tenés tu fiesta? Nosotros tenemos tu servicio. Servicio gastronómico de Iván Luque. Fato en Casa. Ingresa en www.belville.gov.ar para efectuar la impresión de los cedulones de todas las contribuciones municipales. Realiza tus trámites mucho más fácil. Municipalidad de Belville. Hacemos la ciudad. Kiosco Nino, el tradicional y gran kiosco ahora en Pío Angulo 412. Al lado. En Agrocomcagua podés asegurar tu vehículo junto a RSA Seguros. Te ofrecemos una cobertura hecha a tu medida para que puedas disfrutar de tu auto teniendo a tu disposición todas las soluciones que necesitas ante una eventualidad. Elegí el plan que más se adapte a tus necesidades. Contactanos en Agrocomcagua al 03537-413100 o en nuestras oficinas, Boulevard Unión 458. Agrocomcagua, te cuida a vos y a tu automóvil. Bell Design, de Mauricio Rojas. Tus ideas son posibles. Bell Design, diseño y producción de muebles, exhibidores y accesorios en hierro. Construcción de trailers, estándares y a medida. Tu trailer está en Bell Design, Boulevard Ilía 346, teléfono 03537-155-171-51. Encontranos en Facebook, Bell Design Rojas. Kiosco Nino, un gran kiosco para tu mejor servicio. Regalería, bijú, cigarrillos, bebidas frescas, variedad en golosinas, hielo, carbón y mucho más, con la mejor atención y la buena onda de siempre. ¡Puedo salir a comprar! Kiosco Nino, el gran kiosco de calle Pío Angulo, ahora al lado. Viernes y sábados atendemos hasta las 3 de la mañana en Pío Angulo 412, teléfono 420-129. Vení, te esperamos. Salir a comprar. Recolección de basura. Señor vecino, recuerde, el domingo a partir de las 22 horas debe sacar residuos en general. Todos somos responsables. Programa Belville Limpia. Municipalidad de Belville. Hacemos la ciudad. Fin. Espacio publicitario. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Perdón, es la presión de... No hay nada peor que un inútil muy motivado. Yo no tengo ganas. No perdemos ni conocimiento ni experiencia, perdemos manera de ser. Y este es el gran problema, que estamos muy taraos. Porque estamos muy taraos. Lo que pasa es que cuando uno está tarao, rodeado de taraos, no es consciente de que está tarao. Pero estamos muy taraos. De eso se trata, para abordar el rock desde el rock mismo. Los sábados, de 17 a 20, por Estación 95, 91.5. Un lugar de encuentro y de confluencia, porque de eso se trata. Estar juntos en la radio y con la cultura rock. Rock, mucho rock en la radio. In my car, time. 5 minutos nos separan de la hora 18. Otro segmento de internacionales. Temazo de los Stone Temple Pilots. Ya cumplo con Andrea en un ratito. Para el tema y homenajear a nuestros veteranos. Al vecino se le ocurrió darle a la herramienta justo en el horario del programa. Va, va. Y hablando de internacionales. Falling into grace with you. I'm falling. Falling Into Grace, los Red Hot Chili Peppers, sonando a esta hora en De Eso Se Trata. A un toquecito para dejar atrás la primera hora de programa, para llegar a la hora 18. En un rato nada más estaremos hablando con Rock and Ball, un referente, una leyenda realmente. Ricardo Cohen, su verdadero nombre. El creador de alguna manera de la imagen de los Redondos desde aquellos primeros tiempos en La Plata. Autor de todas las tapas, premiado además. Bueno, estará presentando su libro en realidad el próximo lunes ahí en Marcos Juárez. Organizado por mi amigo, un inquieto total como es Cristian Pravizán, a través de su emisora Radio Play. Esto es en el auditorio de COISPU, la cooperativa ahí de Marcos Juárez, a la hora 20:30, con entrada libre y gratuita, lo que sí, hay una capacidad reducida. Pueden buscarlo a Cristian, de interesarles, Radio Play Pravizán. O buscan ahí en nuestra página, ahí está, pueden ver cómo es la página de Cristian. Una muy buena posibilidad para pegarse un viajecito el lunes, 20:30 horas. Con la presencia de Rock and Vole, ahí en Marcos Juárez. Los Van Halen con Sammy Hagar a la cabeza, tanda y vienen nacionales. Oh,

de que llegué a la isla. No tengo con quién hablar. Somos miles los unidos por la misma soledad. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. Ya se escuchan los disparos entre muerte y libertad. Cae mi cuerpo agujereado. Ya no podré cantar más. Más. Y cada vez hay menos paz. Y cada vez hay menos paz. Oh. Y cada vez hay menos paz. Hay menos paz. Nuestro humilde homenaje a nuestros héroes de Malvinas, a nuestros veteranos. Primero Ciro y los persas con Héroe de Malvinas y aquí la Isla de la Buena Memoria, Alejandro Lerner. El miércoles los veteranos enrolados en el Centro de Veteranos Islas Malvinas de la ciudad de Belville concretaron una tradición que ya lleva 8 años, la vigilia a la espera del 2 de abril. Una jornada muy emotiva, ahí estuvimos. Mi abrazo especial para todos ellos. Y el jueves 2 de abril se concretó el acto oficial en la plazoleta denominada Héroe de Malvinas, ahí en Brasil y La Valle, y se hizo un anuncio, lo hizo el intendente, además ya de quedar formalizada esta plazoleta y para los actos oficiales, en ese lugar va a comenzarse o se le entregó a los veteranos el proyecto para la construcción del Museo de Malvinas. ...18:25... Bueno, no me engancha la línea con el maestro Rock and Ball, le tengo un embole bárbaro. Vamos a tratar de subsanar este escollo técnico. Por mi celular me pude comunicar, pero por este no. Maestro el tipo. Bueno, haremos el intento. Abrazo y gentileza mediante nuevamente de mi amigo Cristian Pravizán. Les recuerdo, el maestro Rocambole se va a presentar el próximo lunes, va a presentar su libro ahí en Marco Juárez. Podría ir mi amigo Nani Cabral, que ahí me envía un mensaje al 15-555-555. Abrazo, amigo. Dale con todas tus banderas arriba. Juguetes perdidos. Desde un discazo como lo fue Luz Belito. Bueno, un 2 por 1 de los Redondos. Un buen momento para este Blues de la Libertad. Y antes esos Juguetes Perdidos, claro. Bueno, vamos a intentar hace media hora que corremos otra gentileza. A mediante, a ver si lo tengo por ahí al maestro Rocambole. Ricardo, ¿está por ahí? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, ¿cómo por ahí? Muy bien, muy bien. Acá, bueno, agradecerle la deferencia en doble sentido por la comunicación. Bueno, la tecnología es así, decía yo, ¿no? Por ahí nosotros pensamos, pero ella dispone en realidad. Bueno, maestro, un gusto en principio, y bueno, lo vamos a tener acá muy cerca, apenas 60 kilómetros de Belville, ahí en Marco Juárez, presentando su libro, charlando con la gente. Hay muy buena expectativa, me decía Cristian recién, que estuvimos ahí charlando. Así que, bueno, ¿de qué se trata este libro en principio? Bueno, en principio es la realización de un viejo sueño, por el hecho de que yo creo que no conozco ningún realizador así de artes visuales que no haya tenido o que no tenga el sueño de algún día el libro propio con sus imágenes. Y esta era una situación que yo la tenía también en el horizonte de los deseos. Pero nunca, digamos, había tomado la decisión política, llamémosle, de hacerlo. Pero unos amigos míos, que productores de situaciones así de gráfica, de impresión, me convencieron, finalmente me dijeron, no lo hacemos ahora o no lo hacemos más. Y bueno, emprendimos este viaje, trabajamos un año. En realidad yo lo único que hice fue poner imágenes que ya había realizado. Pero hubo que clasificar un poco todo, hacer alguna selección, armar, digamos, una especie de bloques de épocas, de ciclos, de determinados rubros. Historieta, hay pintura, hay dibujos, hay bocetos, muchos bocetos, porque a mí me parece que a la gente le gusta siempre saber un poco la cocina de las cosas, entonces mejor hay bocetos que al final después terminaron siendo alguna tapa de disco que pudo llegar a ser bastante conocida, o algún dibujo para afiche, etcétera. Y además hay textos de amigos que hacen sus comentarios, amigos como Miguel Rep, como Miguel Cantilo, Miguel Greenberg, tres Migueles. Después hay periodistas de rock como Oscar Jalil, hay músicos como Diego Boris, el mismo Sky también escribe algo, también la Negra Poli hace lo suyo, hay críticos de arte como Natalia Pamucci. Y hay también gente de la tecnología de la impresión, de la producción, como Carlos Mamini. Y también entremezclado entre esos textos hay algunas reflexiones mías acerca de la educación, el arte, la plástica, el dibujo en general. Bueno, hay, digamos, una variante de cosas bastante, variada para... Variado, amplio y una recorrida de alguna manera de su carrera que ha sido muy vasta, Ricardo. Y me quedo en esto que justo me da el pie, ¿no? Porque me llamaba la atención, usted señala textual en su página, no me gusta que me llamen artista plástico, porque parece que el arte proviene de una inspiración divina. Bueno, pero el arte es tan amplio en todo sentido. Claro. Y justamente esta figura suya, yo hablaba de la gráfica, de la imagen, del dibujo, de la pintura, y qué primos que son con la música, ¿no? Porque sí o sí, bueno, casi que van de la mano, ¿no? Sí, perfectamente. Yo creo que el arte es uno y que, bueno, las múltiples expresiones que hay lo muestran también como una unidad. Y a mí me parece justamente eso, toda la vida he intentado trabajar en armar esas clases de unidades, o sea, mezclar las artes plásticas con lo musical, con lo teatral, con la literatura, la poesía, etcétera. A mí me parece que como muchos artistas, entre comillas, ¿no?, artistas de la historia han siempre aspirado a la obra total, o sea, por ejemplo, la ópera en el siglo XIX era lo que los artistas en ese momento llamaban la obra total, que contenía lírica, que contenía escenografía, fotografías, artes visuales, música, era un todo. Y en algunos aspectos del siglo XXI también se aspiró a esa obra de arte total, donde participara mucha gente. Es en todo caso, en la parte de los discos, algo de eso hemos intentado, unir un poco poesía, música y arte plástico. Bueno, y se ha notado, ¿eh? Para la nueva generación, y qué mejor que usted lo cuente en primera persona, Ricardo, ¿cómo surgió esa posibilidad y ese mano a mano, más allá de ser coterráneos, ¿no? Con la movida de los Redondos y, bueno, ser de alguna manera, o caminar toda esa carrera mano a mano, ¿no? Usted desde las tapas, desde los afiches, pero ¿cómo fue esos comienzos? Y me imagino también que por ahí mira para atrás y todo esto parece que fuera ayer, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que los comienzos podemos ubicarlos bastante más atrás de los Redondos, más bien como 10 años antes, en la época de los comienzos del rock nacional, en la época de que en la plaza estaba la cofradía de la Flor Solar. Allí ya empezamos a pensar que un disco no era solamente un paquete de canciones, sino que además tenía que contener cosas que lo completaran, como también una tapa que tuviera un arte un poco interesante. Desde entonces he trabajado en eso, y bueno, en algunos momentos de, ya te digo, 10 años más tarde, mucha de esa gente amiga con la cual había trabajado durante diversas etapas empiezan a transformarse en ese fenómeno que se llamó Patricio Rey, Surdambito Ricota. Pero ya te digo, yo ya estaba allí desde mucho antes, incluso trabajando con algunos de ellos, como con Sky, que a quien lo conozco desde el año 69. Claro. Así que una vida. Era, bueno, una continuidad, digamos, realizar las imágenes que dieran digamos la estética de los Redondos. Y ahora que mencionó la cofradía, bueno, Cubero y tantos artistas visionarios de alguna manera también, ¿no? En aquellos finales del 60 fundamentalmente y comienzo del 70, que tal vez estaban dando esa puntita de lo que era, por un lado, la fusión, hablando de lo musical, y el más allá de la comunicación, ¿no? En esto de combinar lo visual, la estética, me parece que ellos fueron también esos precursores en lo que se fue dando luego, fundamentalmente en el 80 y en el 90, bueno, y la actualidad de la música, ¿no? Claro. No, por supuesto, yo creo que desde los comienzos el rock nacional, como se lo llamó, o el rock criollo, como decía yo, ya mostró una preocupación por las tapas de los discos. De hecho, el primer disco de Almendra lo dibuja el mismo Luis Spinetta. Después aparecen artistas de diseño como Juan Gatti, que hacen discos fantásticos como el Arto, también de Pescado Rabioso, también de con Luis Spinetta. Después aparecen las tapas de Aquelarre, la tapa de Papo Plus, la pesada del rock, todas extraordinarias tapas en las cuales ha intervenido muchísimo dibujante y diseñador que se llamaba Juan Gatti. Y después hubo otros. Hoy día no se concibe que un músico no se preocupe por sus tapas. En general hay una intención de hacerlo, ¿no es cierto? En otras épocas le dejaban a la compañía grabadora que hiciera lo que quisiera en ese sentido, pero hoy día los músicos independientes se preocupan muchísimo con la tapa de sus discos. Claro, me parece bien. ¿Y ha ido innovando Rock and Ball, digamos, a esta nueva tendencia, la posibilidad de la tecnología? Puntualmente hablo de las tapas de los discos, ¿no? ¿Ha servido la tecnología para ese laburo? Yo siempre no he tenido ningún problema en incorporar aquellas posibilidades gráficas que me dieran, facilitaran la tarea. En ese sentido, las técnicas digitales tienen esa capacidad. Por ahí hay algunas cosas que se pueden hacer más fácilmente, perdiendo menos tiempo, sobre todo haciendo pruebas, ¿no es cierto? Seguro. Para cargar, todo eso son fantásticas. De todas maneras, yo de una manera bien precaria, bien artesanal, siempre hay un lápiz y un papel antes que nada. Hay una imagen hecha así, insertada en papel, quizás más tarde escaneada, quizás trabajada digitalmente en algún aspecto, y a lo mejor también esa cosa digital, una vez impresa, pues quizás a veces la he trabajado en muchas ocasiones manualmente nuevamente. Claro, sí, está claro. Entonces me interesa bastante la relación entre lo artesanal y lo digital. Uh-huh. Y seguramente, bueno, es un empezar de nuevo siempre, ¿no? En esto de combinar. Maestro, bueno, yo no quiero robarle más tiempo, agradecerle esta deferencia, desearle mucho éxito, que tenga un gran año, a toda la gente de Belville, de Marcos Juárez, que pueda disfrutar de su obra, de una charla y de su experiencia, fundamentalmente, ahí el lunes a las 20:30 horas. Y bueno, voy a tratar de correrme. Cristian me ha invitado especialmente, pero estamos con algunos compromisos. Bueno, en la medida que puedan. Ojalá. Y quería decirle, dentro de su pago, bueno, está hablando con gente de Belville y seguramente recordará o habrá visto, hablando de tantos dibujantes históricos, de este pago es el gringo Alberto Conini, por ejemplo, aquel creador de Hortensia. Sí, recuerdo perfectamente, sí, un gran dibujante. Así que, bueno, tantas historias, tantos dibujos también, de alguna manera, nos están uniendo en esta charla. Bueno, que tenga un gran año, Rocambole, ha sido realmente un gustazo hablar con usted, y bueno, que siga habiendo mucho más arte. Muchísimas gracias, un gusto charlar con ustedes, y nos mando un saludo, gracias, y a la audiencia. Una consulta más, hablando de Los Redondos, puntualmente. ¿Qué canción así o qué disco más lo representa o lo tiene especialmente por ahí? No sé, en algún momento dice, hoy sábado, a ver, me relajo y voy a escuchar Los Redondos, por ejemplo. Voy a sacar este disco y me acuerdo de ese dibujo, esa gráfica mía y un tema en especial. A mí me gusta mucho la parte primigenia de Los Redondos. O sea, cuando sonaban, a lo mejor no sonaba tan finos, como en ese tiempo. Uh-huh. Quizás más toscos, pero me gusta ese primer periodo de segundo disco, octubre, o del tercero, un bayón para los curiosos. Uh-huh. Y quizás el tema que más veces a mí me recurra, digamos, debe ser Pura Suerte, porque me gustan muchísimo los versos de ese tema. Ajá, bien. Y en disco así completo, bueno, octubre por ahí. Y quizás un poco más el bayón ahí Los Redondos se consolidan como una de las bandas, me parece, más influyentes que tuvo el rock nacional. Uh-huh. Bueno, y el futuro llegó, ¿no? Ese que hablaban en aquel momento. Un abrazo grande, maestro. Otro abrazo y gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, su nombre original, Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole, realmente una leyenda viva de la imagen de, si bien él, o esta referencia que les daba, no le gusta llamarse artista plástico, dibujante, pintor, que estuvo dentro mismo de la escena y de la esencia del rock nacional, y en particular en la carrera, vasta carrera de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El dueño de las tapas, entre comillas, y la imagen. Hablaba con nosotros, merced a este contacto, gentileza de mi amigo Cristian Pravizán. Ustedes podrán estar mano a mano con él en Marcos Juárez, el próximo lunes a las 20:30 horas. Claro que el futuro llegó y seguimos buscándolo. Vamos por más. Hace rato Un tema de aquellos y que hacía mucho que no escuchaba, Todo un palo. Recién nomás hablábamos con Rock and Bole, anticipando su presencia en Marco Juárez el próximo lunes. Y hablando, lógicamente, de su trayectoria vastísima. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Bueno, mi amigo Nani Cabral, que me pedía algo de Jerry Mulligan junto a Astor Piazzolla. Qué lindo, tengo un disco por ahí, Nani. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar. Hablando de la calle, su lugar, recibió un llamado, un mensaje, mandame bombita alguna vez. Cuando no te respondo es porque estoy al aire, viejo. Mi amigo Miguel, que le gusta los hits y si anda laburando ahí en la calle, en su bólido, en su remis. Te regalo este, amigo. Dígale al pasajero que le deje subir la radio. Estoy escapando. Una

Un argentino que rompió todos los moldes. El gran Astor Piazzolla. Y en esta fusión del tango, del jazz, con otro grande, Jerry Mulligan. Esa reunión del quinteto de Piazzolla y este destacadísimo saxofonista. Para mi amigo Clemente Nani Cadral, que quería escucharlos. Esta es una versión, pero en vivo en la televisión italiana, allá por 1974, con esta belleza. Tremendos, un dúo de aquellos. Astor Piazzolla junto a Jerry Mulligan y en vivo como corresponde, ¿no? Allá en los 70, en la televisión italiana. No como aquellos que hacen playback, ¿viste? Hola, Lía, querida, me alegro que te haya gustado la música y saberte ahí. Beso grande. Si anda el negro por ahí, un beso en la frente también. Bueno, en un par de minutos te vamos a presentar el nuevo disco de Amel, un disco recomendadísimo. Y vamos a hablar con Gonzalo Palias. Sangre Spinettiana, bueno, que es ineludible a la hora de escucharlos. Mucho más sabiendo que uno es el sobrino del Flaco, por ejemplo, el caso de Gonzalo, y el otro es el hermano del Flaco, el caso del tío Gustavo Spinetta. Para comunicarte lo haces al 15-555-555, mensaje de texto o WhatsApp. Central Park, hanging after dark. People think I'm shuffling through the street, just aching my feet. People ask me, what's the matter with you, boy? Vamos a compartir algo más de música y antes de meternos en la próxima nota y también en la presentación de este nuevo disco. We'll be right back. Lo recordábamos al Carpo. Y él a su vez recordándolo a Jimi Hendrix. La versión de Pequeña Ala. Editado en el disco Blues Local. Siempre es bueno revisarlo también al Carpo. Primer sábado de eso se trata, del mes de abril, mes de nuestro tercer aniversario. Y claro, vamos por más. Ahora te presentamos el disco que te anunciábamos. De eso se trata, para abordar el rock desde el rock mismo, los sábados. De 17 a 20 horas por Estación 95 91.5. Todo lo que sucede y mucho más en De Eso Se Trata. Y los puños bien marcados. Resistimos con el rock ante tanta música de lavarropas. Quédate, ¿dónde vas a estar peor que acá? De eso se trata. Sumate para que aguante el rock and roll. Nombre de gato para caracterizar o para armar una banda tremenda y que ha sacado un disco, entiendo, antológico. ...2853 se llama, se denomina el segundo disco de la banda Amel. Hace un tiempo te presentábamos esta banda de Buenos Aires. Hablábamos con Gonzalo Palias, vocalista y guitarrista de la banda, y también con su tío, el maestro Gustavo Spinetta, batero de esta banda. Bueno, y luego de un trabajo que ya nos habían adelantado, de un proyecto que iba a terminar en esto, está el disco ya en la calle con la posibilidad de la gente de poder acceder a él. En breve estarán presentándolo oficialmente ahí en Baires. Y aquí lo tenemos a Gonzalo para la presentación en nuestro programa del disco. Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo va, Sergio? ¿Todo bien? Bien, querido. Gracias por atendernos, viejo. No, por favor. Bueno. Un placer. Tremendo, tremendo lo que ha quedado el disco, querido. Te lo dije en interno, te lo dije en un mensaje ahí en Facebook, pero yo hace 3 días que no paro de escucharlo. Ahí va, qué bueno. Bueno, sí, tuvimos mucho laburo ahí, ¿viste? Muchas horas ahí. Uh-huh. Qué bueno que guste. Bueno, se nota. Y bueno, con una producción, no podía ser de otra manera también. Me parece que, bueno, a ver, vamos por partes. Hay un tecladista ahora, ¿no? De aquel tiempo cuando nos conectamos a este, y hay un productor y un tipo que de música sabe una bocha, como es el Tweety González, que, bueno, le han dado o le han terminado de dar esta forma a este Amel y a este disco, ¿no? Sí, sí, más vale, ¿no? Este nuevo disco se incorporó el Pollo, ¿no? Lautaro Balestra, ahí en los teclados, y lo coproducimos con Tweety, ¿no? Y Pablo Di Pecco, nada, que son dos maestros del audio. Uh-huh. Bueno, son este disco 2853, lo que Amel propone es como un viaje, ¿no? Que está dividido en dos, es un nombre de vuelo el 2853, ¿no? Y está dividido en dos destinos, el A y el B. Uh-huh. El A tiene 9 canciones y el B tiene 10, ¿no? Y bueno, nada, tuvimos que poner un concepto, ¿no? Para, con tantos temas, ¿no? Y lo dividimos en como en dos destinos. Claro. Que el oyente puede ahí elegir uno u otro, o escuchar los dos al mismo tiempo, o que la lectura sea abierta a cualquiera, ¿entendés? Bien. Como que sea personal el mambo. Y ese destino todavía no es definido, o sea, lo dejan abierto justamente al que lo escucha también. Claro, claro, seguro, seguro, sí. Fue un concepto que le quisimos dar al disco, ¿no? Ahí, con ese número, ¿no? Los 853. Uh-huh. Gonzalo, en cuanto a la autoría de los temas, ¿la mayoría tuyos compone o han compuesto todos los integrantes de la banda? ¿Cómo manejaron el disco en ese aspecto? Y en este hay de todo, imagínate, son 19 temas, hay muchos temas que son míos, de mi autoría, todas las letras son de mi autoría. Después hay de temas que son de Zapadas, hay temas que Pablo y Francisco trajeron las bases y lo armamos entre todos, hay temas que yo llevé y armamos entre todos. Uh-huh. No nos atamos a un modo, viste, como que van apareciendo los temas y nada, lo vamos tratando como entidades, ¿no? Cada tema con su mundo, ¿no? Está bien, está bien. ¿Y alguno quedó así? Bueno, porque se presta muchas veces, ¿no? O a la hora de grabar, si bien vas con el concepto ya estudiado, hiper ensayado y demás, pero llegás al estudio y por ahí decís, bueno, che, acá podríamos meter esto, o podríamos meter aquel, ese que quedó por ahí, que iba a ser lado B, ¿no? ¿Les pasó esto a la hora de grabar o ya fue con el concepto previo que iban y el proyecto manejado y así salió? Y medio que lo tuvimos que hacerlo, tuvimos muy pocos días, entonces tenía que estar todo re estipulado, ¿no? Uh-huh. Grabamos en el pie, en 3 días las bases de las 19 temas, todos juntos, tocándolos. Después eso lo llevamos a la sala, yo me grabé las voces en la sala y me grabé, también sobregrabé algunos solos, pusimos teclados MIDI y cosas que podíamos hacer ahí sin necesidad de ir al estudio y gastar horas ahí. Y después volvimos al estudio y lo terminamos de pasar por las máquinas y los aparatos grandes, ¿viste? Claro. Y entonces teníamos que tener todo bastante estipulado, los 19 temas son los que ya más o menos teníamos en la cabeza. Uh-huh. Bien, bueno, y con algunas participaciones especiales, entre ellas la de tu primo Dante, ahí, ¿mete vos también, Dante, o solamente guitarra? Dante se manda un solo, al final de Suban a la Nave, y mi otro primo, Allen, vale. Se hace el rap también de ese tema. Ah, bien, bien. Sí, que rap tremendo, o muy poético, ¿no? Nos voló buenísimo. Está bueno. Bueno, y ahí en esto del concepto del viaje, ¿no? Del A y del B, en el B da la sensación también que es como que van buscando la llegada de los primos, metiéndose, si bien es uno de los estilos también de Amel, es como que ahí fanquea un poco más la banda, ¿no? Es como que va... Seguro, agarrando... por ahí los últimos 3 temas son más de ese estilo, ¿no? Fanqueros por ahí. Uh-huh. Pero tampoco nos atamos a ningún estilo, viste, que no, se nota. Es bastante amplio, ¿no? Como que no hay estilos, ¿no? Como que cada canción viene y se va lo que se va, ¿no? Sí, pero claro. Pero hay blues, hay jazz, no hay un estilo. A menos como que no tiene estilo, puede caer un blues, puede haber un jazz, puede haber un funk, puede haber... Uh-huh. Pero que no es eso tampoco, no es un funk, es como una canción, ¿no? No, sí. Es una búsqueda. Es un poco de todo, una mezcla de estilos, ¿no? Uh-huh. Es como que sin estilo, eso. Está buenísimo. Bueno, y a título personal, bueno, ¿cuál es el tema que más te gustó o que luego de escucharlo... Y en esta etapa donde seguramente lo escucharás un rato más y un rato más y le encontrás otra beta al disco, pero de todo como concepto, así ¿Cuál es el tema que más por ahí te llena en ese aspecto de lo que habían planificado? Y yo creo que no me puedo quedar con uno, pero si te tengo que decir uno, me quedo con Libertad. Ajá, bien. ¿Y por qué? ¿Por esto que te planteaba yo, digamos, en lo global, así como como una conclusión de todo el laburo? Creo que por la esencia que tiene, ¿no? Como es para soñadores, es un tema para soñadores, es como eso como tiene mucho más mensaje, uno tiene un muy buen mensaje. Creo que es lo que más me llega a decir. Libertad. Bueno, se lo deben decir todo el tiempo y deben tener las pelotas llenas, ¿no? Con esto de las influencias del Flaco, que suena a lo Flaco y demás, y ya lo hemos hablado tanto con vos como con Gustavo, ¿no? Pero a mí me parece, ahora escuchándote en este disco, Gonzalo, que te estás poniendo viejo y te estás poniendo en un registro cada vez más parecido al Flaco. Hay algunos tonos... más allá de los tonos que lógicamente, musicalmente usan, o que es una característica, ¿no? Pero estás con un tono al cantar muy similar al Flaco. Bueno, a vos te parecerá, a mí no, que yo lo escucho, lo sé, conozco, es un timbre, conozco. Uh-huh. Qué sé yo, es algo familiar, ¿no? Sí, no, eso está claro, pero digo, en los tonos y comparándolos así con tus primos, por ejemplo, yo te digo, el registro, y en este tema, mira, este es el Flaco. Este lo escuché, pero así, cerré los ojos en el primero y dije, la puta, este es el Flaco. Sí, bueno, por ahí es lo primero que viene, pero no es la única influencia, ¿no? No, pero me entendés el planteo, yo te estoy hablando del registro, ¿eh? No te estoy hablando de la influencia, de la música, está claro, lógicamente. Y es probable, nos parecemos mucho, y sí. En el registro de la voz, físicamente, me parezco mucho a mi familia, es inevitable, sí. Que me suceda eso. Y sí, obvio, no queda otra. Che, y Gustavo, ¿cómo evaluó el disco? En principio, bueno, este proyecto, él nos lo contó cuando charlaba con nosotros, estaba súper súper metido en el mismo. Y otra consulta que no te hice, ¿terminaron al final con ese proyecto de hacerlo sustentable de alguna manera a través de...? Claro, bueno, es como el disco está gracias a eso, ¿no? Uh-huh. O sea, pudimos cumplir con eso. Bien, o sea que fue efectivo eso que proyectaron. Con el financiamiento colectivo, ¿no? Sí, la verdad que nos facilitó hacerlo. El disco está gracias a eso, ¿no? Uh-huh. Y nada, estamos contentos, obviamente. Todos están súper contentos por lo que alcanzó el disco, ¿viste? Todos estamos contentos con este disco nuevo. Buenísimo. Tenemos ganas de tocarlo y salirlo a tocar. Bueno, ¿en Baires lo van a presentar en el próximo mes? Sí, lo vamos a estar presentando el 16 de mayo en Caras y Caretas 2037, que es un teatro, ¿no? A las 21 horas, queda en Sarmiento 2037. Cualquier cosa, www.amel.com.ar, y si alguien se quiere pegar una escapada de allá para acá, grosso. Estaría. Vamos a estar haciendo como un show rededicado, ¿no? Con un audio súper especial, unas visuales tremendas, butacas, es un teatro, está divino el teatro. Uh-huh. Ahí con todo. Y han encontrado en los teatros, digo por las distintas presentaciones, Gonzalo, ¿no? La banda sigue encontrando o buscando en realidad... esto que hablábamos, ¿no? Por un lado el estilo, por un lado el sonido, ya con este disco me parece que ya van a darle conclusión a eso, pero los teatros, ¿es especial tocar más allá de otro escenario, de un bar, de un recital con mucha gente? Y los teatros están buenísimos porque te sentás, tenés butacas, ¿no? Es como un poder disfrutar del audio en su magnitud, ¿no? Es lo mismo que un galpón o que un bar que por ahí está más preparado para otra cosa. Uh-huh. Un teatro, ¿no? Es, hay escenario, hay, está todo predispuesto para dar un para el escenario, ¿no? Para sí, lo sí. que es el teatro. Está claro. Bien. Bueno, ¿quién es el capo del ping-pong en Amel? Vi ahí en un avance del video cuando grababan que hay una mesa ahí, ping-ponearon un rato. ¿Quién es el más capo? Y creo que Pablito. Pablito es el más ping-ponero. Ajá, bien. Bueno, espero que pueda cumplirse esto que hace de rato que vengo dando vueltas y que, bueno, le venimos cerrando para que puedan estar aquí en Belville algún día, de paso por Córdoba. Sería buenísimo. Y con este disco, bueno, me parece que es un compromiso más. Yo le voy a meter pata para que vengan. Ahora cumplimos en abril 3 años con el programa. Estaba pensando, porque estoy por hacer una fiesta con algunas bandas, pero bueno, primero lo tienen que presentar allá. Pero por ahí a mitad de año, Gonzalo, nos podemos mandar algo para que vengan. La verdad que sería un lujo, ¿eh? Sería hermoso, cuando quieran. Bueno, vamos a ver si la tercera, ya dos amagamos, vamos a ver si la tercera es la vencida. Dale, de una. Dale. Bueno, querido, un abrazo para cada uno de los integrantes de Amel, para las familias, para toda la gente que estuvo laburando. Que la rompan este año, que este disco les dé todas las satisfacciones que merecen. Y bueno, tenemos que cerrar con un tema. A ver, elegime uno, el que quieras, para que me lo presentes y con eso cerramos. Y en el desierto. En el desierto. En el desierto, nos vamos por el desierto. Bueno, así nos vamos. Loco, gracias por la atención, por la buena onda. Un abrazo gigante y al respeto de siempre para Gustavo. Y bueno, ojalá que pueda darse una llegada acá a Belville, ¿eh? Bueno, listo. Un abrazo para vos. Chau, querido. Un abrazo de rock. Chau. Chau, chau. Así estábamos repasando el nuevo disco de Amel, 2853. Y hablábamos con Gonzalo Palias, la voz líder y guitarra. Un disco antológico de punta a punta. Se los recomiendo.

Una canción del recuerdo de aquella década del 90, Mr. Jones, los Cutting Crews. Horas en punto en todo el país, llegando al final de esta edición, la primera del mes de abril, edición del sábado 4 de abril. Un lujito que tuvimos hoy, dialogamos nada menos que con Rock and Ball, con Ricardo Cohen, un artista de la hostia realmente, y vale recordarles que estará presentándose el próximo lunes en Marco Juárez, organizado por Radio Play, ahí en el Salón de la Cooperativa, entrada libre y gratuita, 20-30 horas. Donde además se va a poder comprar el libro, el último libro de Rock and Ball. Bueno, y reciente presentamos el disco Nuevo Material de Amel y dialogamos con Gonzalo Palias. Hablando de nuevos trabajos, te lo presentábamos hace un par de semanas. El demo de los Pripyat. Recta final para esta edición. Con secretario hoy, ¿eh? No lo veo, Pipi, ¿no? ¿No? C cielo cubierto en la ciudad de Belleville, todas las ganas tiene, aunque estuvo así casi todo el día, calorcito, mucha humedad. Mañana llega de 9 a 13 un clásico de la radiofonía, De Tal Palo, junto a Oscar Villarruel y equipo. El ritmo de los Jamiroquai. En esta recorrida final de nuestro programa. Yeah. 20,8 minutos en todo el país. Radio. Estación 95. Te muestra la otra cara del otoño. Nos estamos despidiendo. Volveremos el sábado que viene. Estamos en el mes aniversario, mes del tercer aniversario. El placer de saberlos del otro lado, agradeciendo la buena onda, los mensajes. Desearles a todos que pasen un excelente fin de semana, que lo disfruten lo que resta del mismo. Nosotros volvemos el sábado que viene. Como siempre, así como lo dice el negro Carlos García López. Gracias a todos, un placer. Esto fue De Eso Se Trata. Hasta el sábado que viene, chao. En Estación 95, rock, mucho rock, de eso se trata. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Otoño en la ciudad, caen como hojas, tus canciones preferidas se transforman. Estación 95.